Paola se decía que con esta compra ellos no deben tocar nada porque ha quedado a la mitad o quizás o iniciando recién, ¿no? Todo lo que tiene que ver con todo lo que se va denunciando y con toda la investigación y que todavía faltan muchas y muchos sobrevivientes que puedan declarar. ¿Esto ha sido respetado? ¿Se ha tocado el lugar a pesar de la compra o ha sido por ahora ha sido respetado? Mira, para que sea respetado tuvo que intervenir el abogado querellante, los abogados, para hablar con este señor de Marchi y pedir que no se toque. Bueno, vamos a ver si se respeta eso, que no se hagan modificaciones. El lugar lo mismo va a ser habitado por la gente del municipio. Pero Totalmente. no puede haber refacciones porque faltan muchísimas víctimas. Recién vemos que hay un 10, 15% de los sobrevivientes que han declarado. Faltan muchos más. Claro. Recién se está iniciando este camino por la complejidad que tiene y en ese sentido, ¿De Marchi les dio alguna explicación? ¿Los recibió? Sí, recibió a algunas familiares que fueron acompañados con los abogados y bueno, y dio esas explicaciones y bueno, se le pidió que hiciera esto, que no tocara, no hiciera modificaciones en el edificio. Bien, que además de sumar toda la situación, ahora hay que sumar también el estar permanentemente atentas y atentos para que no avancen sobre el edificio, ¿no? Sí, exacto, y más con ya no hay ninguna duda de las que muchos, sobre todo la defensa y tanta gente tenía en duda de que podía ser algo de haber algo de mentira en lo sucedido ahí adentro, ya con el testimonio de Bordón, ya está, ya no hay ninguna duda. Ya pueden saber que todos los y las sobrevivientes dicen la verdad, que los intérpretes no manipulan a nadie, no mienten tampoco. Entonces, bueno, es muy duro saber cada nuevo testimonio. Realmente, para los que estamos muy involucrados en la causa, escuchar que un chico quiere declarar es un nuevo golpe.